Είμαστε του μεγεμάστε. Εικόν του αμόρ με λεβαντάστε. Με δίστε βίδα με ρεσκατάστε. Mi salvador en noches oscuras me guiaste. Hoy confío en tu presencia y mi alma reconoce tu voz en mí. Creo, creo en ti. Yo creo, creo en ti. Creo, yo creo en ti. Creo, Señor, yo creo en ti. Creo en ti. Internetfusión.com